Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Hace ya unos meses que la emisión de este programa sufrió los efectos de un pequeño contratiempo, una pandemia. Logramos entonces seguir produciendo programas desde el confinamiento, cada cual agazapado en su casa. Pero con el paso de las fases hemos llegado al verano y al final de la temporada. Y hoy, por primera vez, estamos unas frente a otras mirándonos las mascarillas ante los micrófonos del estudio de guerrilla para volver a hablar de movilidad cara a cara en lo que es el último episodio de esta temporada. Así que acomodaos y coged de la nevera algo fresquito. Si nos escuchas, que sepas que dentro de no mucho volveremos a emitir en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, que está radicada en el Centro Social Seco de Madrid. Y que sepas también que es posible que hayas llegado a este espacio libre de humos a través de las reemisiones en Radio Vallecas o de Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, os damos la bienvenida y, bueno, que si queréis contarnos algo, pues que sepas que ya te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_. Y como ya estamos todas, pues si os parece, comenzamos. Pata de Cabra. Con el viento de cara. Bueno, y uy, ahora me escucho como muy, muy fuerte aquí en este... Espera un segundo, vamos a ver. Vale. Bueno, disculpad porque es que estamos haciendo el estudio, estamos haciendo el programa en un estudio alternativo de con la emisión un poco... Suena un poco extraña, pero es porque le hemos puesto a los micrófonos... Hay que explicarlo todo. Juanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con profilácticas tardes, como diría. Es lo que te iba a decir. Es que le hemos puesto a los micrófonos un poco de papel film, de este que se usa para los bocatas del recreo, y entonces hay veces que hablamos muy fuerte y entra demasiado, pero si hablamos muy flojo, pues como que sí, no entra. Se nos oye un poco apagados, ¿no? Quizá. Yo ahora te escucho a ti, pero muy bien. Sí, con un poco de reverb, ¿no? Sí, puede ser. Mira, nada, sonaba la sintonía de Juanítez y decíamos que ya teníamos por aquí a nuestro investigador privado que le tenemos en carne y hueso. No sabemos qué tema nos traes, Juan, a este último Pata de Cabra de la temporada. Pero antes de que nos cuente, nos gustaría que realizaras unas pesquisas acerca de la identidad de determinadas personas que han mandado notas de voz al buzón anónimo del programa. ¿Tú sabías que teníamos un buzón anónimo? Sí, claro. Vale. Pues han llegado un par de notas de voz y a ver si sabes, nos puedes decir. Bueno, intrigado me hallo. Hola, Juan. Bueno, estoy segura de que con este comienzo de mensaje ya sabes quién soy. Pues nada, muchísimas felicidades. Espero que estés muy bien, muy contento y muy feliz en el día de tu cumpleaños. Estoy segura de que sí, porque sé que una de las cosas que más feliz te hace es hacer el programa de Pata de Cabra. Así es que seguro que estás muy contento y bueno, aunque no era el plan inicial para celebrar este gran cumpleaños, pues seguro que estás pasando un gran día. Como Ver y yo no estamos allí, pues pensamos en haceros llegar esta súper ensaimada, que sabemos que te gusta muchísimo, y así poder endulzar un poquito el programa de hoy. Así es que disfrutad mucho del programa, de la ensaimada, tomaos vuestras mentas poleos y celebrar por todo lo alto que podáis. Un abrazo muy fuerte, muchos besos y muchísimas, muchísimas felicidades. Nos vemos pronto. Quiero contar que tengo casi 3 años viviendo en Madrid y todavía hay muchas palabras y expresiones que no entiendo. Y a veces se las pregunto a Juan, y Juan me da unas palabras súper raras y antiguas que nadie más usa, yo creo que en España en general. Y luego ando por mi vida madrileña con unas palabras que, donde nadie me entiende. Y a veces me preguntan como, ay, así es como se dice en México. Y es, no, sí me lo ha dicho un madrileño. No, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero bueno, que espero que Juan me siga enseñando más palabras viejunas los próximos 50 años. Y pues nada, este es un mensaje para felicitarle por sus primeros 50 años, que deben ser los más difíciles. Esperemos que los siguientes 50 vayan mucho más fáciles. Y pues Juan, muchas felicidades desde acá y nos vemos pronto por allá a festejar estos años. Besos. Ay. Bueno, pues Juan, ahí estaban esos dos mensajes. Yo no sé si llegas a saber quién puede ser estas dos personas. Bueno, estoy emocionado. Esto es como de esos programas antiguos que había en la tele, ¿no? De cuando ya uno es muy mayor y se va a morir y empieza a aparecer gente de su pasado. Que, oye, qué sorpresa, muchas gracias. Esto sí que es un regalo. Por supuesto que la audiencia también conoce a estas dos personas, nuestras corresponsales en Londres y en México, respectivamente, Eli y Bere, a las que mandamos un saludo y mucho agradecimiento. Esto ya a las personas mayores, esto nos afecta, ¿eh? Ya tenemos la lágrima fácil, enseguida me pongo candy candy. Pues no te pongas muy candy candy, que nos queda todo el programa. Vale, no sé si podré con la emoción. ¿Cómo no recordar esta fecha tan importante? Tan importante. ¿Cómo no sacar el tiempo para felicitarte? Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones, que tengas un hermoso día. Bueno, ahora ya sí que después de esta pequeña bachata seguimos. Vamos a saludar a la gente que tenemos aquí en la mesa, nuestros colaboradores. Ya hemos podido escuchar a las colaboradoras que tenemos en el extranjero. Y ahora sí que saludamos a Bicifandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy contento de estar aquí de nuevo con todos vosotros y vosotras, al fin. Eso. Y también tenemos por aquí a NeoJota. ¿Cómo estás? Sorpresivas y desconfitadas tardes. Oye, esto del film este es un rollo. Yo no me aclaro. Yo voy a quitar el mío para poder escucharos bien. Hala, apelo. Apelo. Y también tenemos por aquí al profe Caraya. Mare, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí andamos. Bueno. Si os parece, yo no sé si traía Juan para su programa, bueno, para su sección algún tema en concreto que quisieras comentar. Yo todo lo que traía lo he olvidado con esto, vale. Con esta emoción. Entonces, si te parece, pasamos directamente al sintetizador, ese gran espacio un poco alternativo y cajón desastre. Claro, y, que sí. Y vamos comentando un poco las historias, ¿vale? Vamos para allá. Venga. Bueno, pues despedimos temporada de Recuperando Sensaciones con la sección de Cana de la Radio Ciclista, el sintetizador, un espacio en el que la fricción de las bielas produce el calentamiento global, en el que el profe Canalla y NeoJ activan los mecanismos necesarios para hacernos ver la realidad, no según es, sino según ellos la ven. Buenas tardes, chicos, otra vez. Sí, Otra vez. A eso sí. Otra vez. Claro, otra vez buenas tardes. Censuradas tardes. Ahora. No, ¿censuradas? Censuradas tardes. Qué fuerte. Estoy de censuradas tardes porque, ¿a qué se debe? Estás bueno, profiláctico. Pues ya vamos al turrón. Vamos. Francia censura un anuncio de una bicicleta eléctrica por desacreditar al sector del automóvil, creando un clima de ansiedad. Fíjate lo que ha pasado en el país vecino. ¿Pero qué aparecía en ese anuncio? Pues el anuncio, la verdad es que se ha hecho bastante famoso por este hecho de que lo hayan censurado. Y lo que aparece es un coche deportivo de alta gama, donde se refleja en su carrocería cromada varias imágenes de todo lo malo del automóvil. Es decir, atascos, se ven también accidentes, se ve una ambulancia, se ve también una multitud de gente, tampoco entiendo muy bien por qué, pero pero bueno, son... Es la gente que no cabe en el coche. Y sobre todo se ve unas grandes chimeneas contaminando el ambiente, que como asociando a lo que hacen los coches. Entonces, de repente ese coche se va deshaciendo, así como si fuera Terminator 2 en la película, y de repente aparece una bici esplendorosa, eléctrica, maravillosa, y te dice, bueno, el vehículo es futuro. Y entonces se ve que este anuncio ha causado un gran revuelo en los fabricantes de automóviles franceses, que es un sector bastante potente, y bueno, ha hecho presión a la, no sé si a la televisión o al sitio donde lo estaban publicando, y lo han retirado. La censura en Francia existe, amigos. Existe. Y bueno, a ver... ¿Pero eran imágenes como demasiado violentas o...? Para nada, para nada. Lo que pasa es que, bueno, quizás generaban, decían, el argumento ha sido, bueno, lo leo textualmente, que desacredita el sector automóvil mientras que crea un clima de ansiedad. Porque, bueno, al utilizar imágenes de accidentes, pues bueno, está realmente está jugando con el miedo. Con el miedo a un accidente, a los coches. Bueno, son cosas que a lo mejor se han escudado en que las agencias de publicidad, pues... tienen un código ético y que no quieren jugar con eso. A ver, yo no sé qué opina el resto de la mesa, pero a ver, a mí, como no me pongas... yo soy partidario de esos anuncios que hay ahora mismo de coches en ciudades vacías, coches brillantes... Ahora son realistas, claro. Coches en ciudades vacías. Bien, sí, la verdad es que ahora sí, sí. Ahora sí. Y claro, que una marca de bicis te pretenda vender la bicicleta metiéndose con el coche, pues no me parece justo. Pues vale, claro. Eso es trampa. Siguiente. Tú te has puesto del lado de los cochistas, ¿no? Claro. Vienes con ganas de polémica. No, esa que me brea aquí. Estás viendo mucho La Sexta últimamente. Eso es trampa. Bueno, lo que está claro es que se ha producido un efecto Streisand, ¿no? A favor de los fabricantes de esta bicicleta, que supongo que no esperaban esta publicidad. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es? Sí, la tengo por aquí. Van Moff. Es una marca holandesa. Van Moof, o Moof, como se pronuncia. La bicicleta está chula, la verdad. Es así un poco minimalista. ¿Cuántos euros pues te puede costar? Lo podría buscar. Luego un rato te lo digo. Más de 100, ¿no? Yo creo que sí. Han utilizado un poco, ¿no?, el tema de que les censuren para luego que haya noticia o se genere noticia con la censura y salir en más medios, incluso. Entonces, yo creo que el anuncio no es para censurarlo. O sea, no lo veo tan exagerado para censurarlo. Yo creo que es más un poco la presión de los fabricantes de coches, que están un poco sensibles ahora con el tema de la caída de ventas por el coronavirus. Uh-huh. Y han dicho, oye, encima de que estamos aquí con esto, a ver si nos vamos a ir como hemos hecho en Barcelona. Claro, porque, bueno, ya hilando, sí, ¿no? En muchos países, en Francia y aquí, por ejemplo, se les ha dado una paleta de dinero para que se recuperen. No se ha hecho con todos los sectores que lo están pasando mal, pero con el del automóvil, tanto en Francia como aquí, se les ha soltado una buena millonada, una paguita de esas. Claro, es que el lobby del automóvil, tanto en España como en Francia, es muy poderoso. Entonces, claro, es decir ellos que no les gusta un anuncio y las cadenas decir, bueno, toda esta publicidad que nos viene de los coches, a ver si la vamos a perder. El autolobby. Es poderoso, pero poco inteligente, ¿no? En este caso, porque estamos diciendo que ¿quién de nosotros hubiera visto este anuncio si no se hubiera baneado? Entonces, ahí creo que han hecho un mal movimiento porque le han dado mucho más bombo del que podría haber tenido. Hablando de las ayudas al vehículo, ayer mismo, viernes, que era 3 de julio, ¿no? Ya. Sí, hoy es 4. Bueno, pues se dio luz verde en un consejo de ministros extraordinario, o sea que se reunieron los ministros para esta mierda, ¿no? Luz verde al plan Renove 2020 con ayudas de entre 300 euros y 4.000 euros para que cambies tu coche por uno nuevo, a cambio de, lógicamente, que achatarres ese bonito coche que tenías hasta ahora. Pero había como una salvedad para eléctricos o algo así, ¿no? Sí, daba más dinero si era un eléctrico. Eso es, cuanto más ecológico, más dinero, pero también te puedes comprar un coche muy poco ecológico y también te dan dinero, ¿no? Bueno, y luego tenemos el tema con las pegatinas, que es un poco, ya lo hablamos alguna vez, que hay coches que tienen pegatina eco o incluso hay coches que tienen una pegatina cero y de cero nada. Y de cero nada. Sí, estos que tienen, ¿no? Los todoterrenos que tienen tienen una pila. Los PHEV esos. Que tienen, la gran engañifa de los híbridos. Que tienen una... No son híbridos. Son los que tienen motor eléctrico que aguanta X kilómetros y el resto va con gasolina. Y pues les pone una pegatina cero. Eso no es híbrido. Sí, eso es híbrido. O sea, lo que no son cero. No es el pelea, hay pelea. Son eco, esos son. Oficialmente deberían ser eco, pero les han puesto. Les han puesto el cero porque tienen X kilómetros en autonomía eléctrica. Ah, claro, porque tienen más de la. Si tiene muchos caballos el coche, realmente la mayoría del tiempo está tirando de la gasofa. Es la gran engañifa. Y luego la batería se hace cara con gasofa. O sea, también se carga con frenos, pero la mayor parte de la carga la hace al final con gasolina. Es decir, o sea, el ahorro ahí es muy poco. Bueno, en cualquier caso, el gobierno sí que... Este gobierno de coalición, bueno, pues es un gobierno progresista, es un gobierno ecologista, tiene un ministerio para la transición ecológica. Ha decidido dar al sector del automóvil 250 millones de euros. Y bueno, pues esas ayudas, ¿no?, que hemos dicho, entre 300 y 4.000 euros para adquisición de vehículo. No sé, Juan, yo creo que esto sí que merece una reflexión más de fondo, de casi ideológica, podríamos decir. No sé, ¿realmente sirve para algo tener gobiernos progresistas en un país cuando finalmente siempre se pliegan o se acaban plegando a la gran industria? Pues ahí va la respuesta, directamente. Cuando está el mercado por encima de los estados, pues pasan estas cosas, ¿no? Es una pena que después de estos meses de confinamiento, donde se supone que íbamos a salir renovados y mejores, que habíamos tomado conciencia de lo que es vivir en una ciudad sin coches, etcétera, etcétera, etcétera, ver que en cuanto se acaba el confinamiento y volvemos a la antigua normalidad, que es primar al sector de la automoción, Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y más cuando hay estudios, ya lo hemos comentado alguna vez, que dicen que el coronavirus ha tenido más incidencia en ciudades que estaban contaminadas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, damos dinero al coche, da igual que el gobierno sea progresista, que sea de derechas, que sea bolivariano, al final quien manda, ¿no? Y es una tristeza, ¿no? Porque, bueno, ahora todavía estamos un poco en verano, estamos volviendo a esta, entre comillas, nueva normalidad, pero yo creo que en unos cuantos meses volveremos a lo de siempre. Las calles llenas de coches contaminando por doquier, ya sea emitiendo gases o por lo que generan sus componentes, ¿no? Muy triste. Y el problema no es solo que no volvamos a lo de siempre, el problema es que puede que cuando pase el verano la gente no use el transporte público por miedo a los contagios, o si ya estamos en otra ola, y todo esto de fomentar, digo, vamos a cambiar los coches, pero por coches ecológicos que no contaminan. A ver, una parte de los molestias de coches que contaminan, pero otra parte muy importante también es el sitio que ocupan. No hay sitio para los coches. No, por eso que la jugada es perfecta, es para que... O sea, hacer un greenwashing de los coches, decir ahora, no, los coches, bueno, pues los vamos a cambiar, los que ensuciaban el aire por no contaminantes, y el aire seguirá estando limpio, ya no os preocupéis por eso. Bueno, es que el problema no es solo que el aire esté contaminado o no, que lo está cuando hay más coches, pero también es el problema de que si cada coche va una persona, no entran en Madrid, no hay sitio para dejarlos. Y ya se está hablando de ampliar aceras y tal, pero a la vez se está hablando de hacer parkings subterráneos. Vamos a coger esta plaza, vamos a meter un parking subterráneo, vamos a meter otro parking subterráneo aquí. Eso es un reclamo para meter más coches. Menos contaminantes o lo que sea, pero al final son más coches que ocupan mucho sitio y que van demasiado rápido si queremos una ciudad a una altura humana. Pero ¿y las ayudas son solo para... la excusa de la ayuda solo para la renovación, también para mantener los puestos de trabajo del sector? Pues yo creo que también iba un poco por ahí, hombre, ¿no? Siempre va por ahí, claro. O sea, esa es la excusa buena, la cara amable de la ayuda, ¿no? Decir, no, es que hay no sé cuántas mil personas trabajando en el sector automóvil y vamos a fomentar que no se les despida. Pero fíjate lo que ha hecho Nissan. Yo es que quiero... parece que no aprendemos. O sea, es que ha pasado hace nada. Nissan, en cuanto puede, ha recibido toda la vida, ha estado recibiendo millones y millones de ayudas para montar su fábrica aquí y para crear el empleo que ha creado. Y a la mínima de cambio, esas ayudas se le olvidan y se piran. Y ya está, y cerran la fábrica. Y no sé, nadie le... deberían ponerle alguna cláusula en las ayudas. Decir, bueno, pues si te vas, tienes que devolver no sé cuántas millones de las ayudas que te hemos dado. O sea, es que sería lógico, pero no. Se van a ir y con las manos libres. Y de todas formas, y otra reflexión así como más de fondo, ¿no? Todas estas grandes empresas que son pues los adalides del capitalismo y de la globalización, ¿no? Porque me imagino que una fábrica de Nissan, por ejemplo, aquí en España, recibe componentes de medio mundo y tal, ¿no? Y bueno, y reciben, al final acaban recibiendo ayudas del Estado, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando realmente, ¿no? O sea, ¿quién es el bolivariano aquí? La gran industria que recibe ayudas a cambio, ¿no? De permanecer en el país y de mantener puestos de trabajo, o un gobierno, por ejemplo, que decida que hay de diferentes sectores que igual merece la pena renacionalizar, ¿no? Como por ejemplo se me ocurre pues astilleros y pues grandes empresas con industria eléctrica, no sé, la conferencia episcopal también. Nacionalizarla, sí. Habría que nacionalizarla, ¿no? Sería gracioso porque hay muchas industrias que cuando se habla de que estén bajo control público, que hay una competencia de una empresa pública en el sector, sale un montón de gente diciendo que eso no puede ser, pero en cambio no hay ningún problema con que desde el Estado se dé dinero público para mantener a flote empresas que si no probablemente no serían rentables. Que yo no digo que haya que echar a la gente, pero igual hay que mirar todo con el mismo con el mismo conjunto. O sea, si para mantener el automóvil hay que dar ayudas, ¿por qué no se dan ayudas para mantener otras industrias? Además que a mí me parece como que no tenemos plan B nunca, para nada. O sea, las industrias en las que nos centramos como país, en el turismo, en la construcción, en construcción de coches también, fabricación de coches, ¿cuál es el plan B para todas estas personas? ¿Se está pensando en reconvertirlas hacia otro tipo de mercado que tenga un futuro más sostenible? Pues lamentablemente pienso que no, y entonces como país, ¿hacia dónde estamos yendo? A poner parches continuamente, que se ponen muy rápido, porque también se han anunciado ayudas para la compra de bicicletas, eléctricas y no, y ahí están, en el anuncio, pero no se reúnen en el Consejo de Ministros para decidir cuánto dinero dan, ¿no? Pero para esto sí que nos corre prisa, y todo para poner el parche. Al hilo, hablando de datos, ¿no? Que siempre es que los datos dicen, ¿no? Los datos muestran que genera no sé cuántos empleos. Pues Adrián Fernández, también colaborador de aquí de Pata de Cabra, esta misma semana decía que, tirando de datos, ¿no? Solo el transporte público urbano genera más de 149.000 empleos directos frente a 127.000 que genera la industria del automóvil. Y estamos hablando del urbano. No ya los autobuses interurbanos, ferrocarril interurbano y demás. Uh-huh. Y entonces decía, cuando hablamos de empleo verde, vamos a ponerle apellidos, ¿no? Uh-huh. Pues transporte público más y mejor. Uh-huh. La verdad es que por ahí... Pero bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Lo que decía también Juanítez, ¿no? De, bueno, y la conferencia episcopal, pues en parte también está subvencionada, ¿no? Por ejemplo, con la educación concertada. Ahí también podríamos abrir un melón bastante importante, ¿no? Sí, sí. Y después se quejaban, ¿no?, del ingreso mínimo vital, que decían que no era lo ideal vivir subvencionado. O sea, tienen tienen un rostro de cemento armado. Sí, sí, bueno, yo lo desnacionalizaría totalmente. Bueno, otro tema muy serio que me gustaría analizar aquí es el de iniciativas que surgen de manera, bueno, pues de cada uno, ¿no? Voluntaria, ¿no? La voluntad del ser humano frente a grandes retos de la humanidad, ¿no? Vosotros seguro que habéis hecho alguno alguna vez. No hace falta que los digáis, ¿eh? Pero seguro. Bueno, pues yo os traigo hoy aquí el, bueno, pues el, ese espíritu, ¿no? De un hombre inglés que se llama Ben Miles, que ha entrado en el libro Guinness. Esta noticia es real, esto no es... Esto no es... Atención. Uy, esto es importante. Viene, ojo, ojo, están llamando... Está entrando el colaborador. Sorpresa. Están llamando a la puerta. Recordamos a la audiencia que estamos haciendo el programa desde Casa Juanítez y le acaban de llamar al telefonillo. Rápidamente ha cogido el telefonillo. Raudo. Ha abierto la puerta, la ha dejado entornada. Se ve un hilo de... Dice que es Ben Miles. Es Ben Miles. Es Ben Miles. Ah, el récord Guinness era la persona que más rápido... Que siente haber llegado tan tarde. Que más rápido reacciona cuando le nombra. Oye, a ver si iba a ser la ensaimada. No. La ensaimada creo que va a ser como lo de la pata de cabra que me prometisteis, sí, en el programa que número 2. Por cierto, la tenemos aquí. ¿No la habías traído? Cumpleaños. Creo que va a ser la misma historia, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué es fue? Que el día que te traigamos esa pata de cabra, Juanítez, bueno, eso ya se acaba el mundo. Por los 100. Claro. 100 años. 100 programas. Claro. El segundo 50. No, 100 programas, joder. Bueno, lo que os iba comentando. Lo que llegué antes. Ben Miles. Ben, ¿no? Estábamos hablando de Ben. ¿Qué ha hecho Ben? Pues ha entrado en el libro de los Guinness, de los récords. Oye, que iba a decir que igual la persona que llegue se va a asustar cuando nos vea aquí. No, no. Aquí amagados. Bueno, pues su récord ha sido que ha estado pedaleando más de 12 días seguidos, con descansos, eso sí, de 5 minutos cada hora, sobre una bicicleta estática ubicada en su apartamento de la isla de Mallorca, y todo para concienciar del uso de la bici en favor del medio ambiente. Madre mía. Qué gran persona, mejor ciclista, claro. ¿Cuántos días? 12. 12 días. 12 días seguidos sin descanso en una bici estática. Y yo quería poner sobre la mesa... Yo estoy pensando en los descansos de 5 minutos. Para algunas cosas no te da tiempo. Ahí, esta ha sido en cuarentena, no podía salir de casa. Claro, ha sido... Ah, vale, vale. Esa es la historia. Ha sido, la cuarentena nos ha traído este tipo de rarezas, uh-huh, y este tipo de noticias que a mí me parecen maravillosas, ¿no? A alguien que está en su casa y dice, ¿cómo puedo ayudar a la humanidad? Y en vez de pensar, bueno, pues voy a dedicarme a llevarles la comida del supermercado a las abuelitas de mi entorno. Voy a pedalear, abuelitos, sin parar. Voy a ponerme a pedalear sobre una bicicleta estática. Pero para concienciar sobre el problema medioambiental, ¿eh? Pero supongo que en su casa viviría un juez del libro Guinness. Puede ser que viviera. Bueno, espera un momento. ¿Ha entrado alguien aquí? Sí, pero ¿dónde está? Con su bicicleta. O sea, has dejado la puerta abierta de tu casa y acaba de entrar alguien en tu casa. Un señor y se ha metido en la cocina. No sé, yo es que estoy de espaldas. Tú sabrás quién ha entrado. Pues... Esto bien. Es muy loco, ¿eh? Señor Miles. ¿Está cogiendo tu cartera ahora mismo? No, pero ya se cobra. Está buscando la bici estática. Se ha quedado con ganas de pedalear más. Oye, ¿hacemos una pausa? Para... ¿Y esto pasa mucho? ¿Te entra gente así en casa? Rodillo, ¿dónde tienes el rodillo? Sí, en tu cara, en la cocina. Entra gente, se escapa la gata, sí. ¿Y son para traer cosas o para llevarse? Pues no parece que sea. Bueno, que suele ser. Van y vienen. No tiene pinta de que de está a gusto ahí, no sé. Ya, ¿pero no ha entrado? Sí, ¿ha sí, entrado, está dentro, está metido a la cocina. Hasta la cocina, como se suele decir. O sea, literalmente. Por favor, bueno, pues, levántate, Juanito. Podemos hacer una pausa, ponemos algo de música y... No, ya. yo seguiría. Por favor, Juanito. Periodismo, ¿eh? Periodismo. Ahora desvelamos procede y nosotros vamos narrando desde aquí. Claro. Se levanta, Juanito. Avanza, raudo hacia el pasillo, haciendo flintas. Esta hora de pata de cabra va a ser de lo más loco que hemos hecho. Ojo que está hablando aquí. Nos dice Sara que igual no es un desconocido. Ah, que es un conocido. Ah, que es un conocido. Ah, es Fernando. Claro, hombre, con la mascarilla no lo conocía. ¿Quién es? No, Jota, que era conocido. Claro, hombre. Creíamos que era... Aquí sacando el cuchillo. Ah, mira. Vale. Hola, ¿qué tal? Además, hola, llega el señor Miles. Llega con una camiseta de Hate Racing. No sé si lo pronuncio bien. No. Pero Love Ricky. Love Ricky. Bueno. Bueno, que... Fernando, Creíamos que eras un desconocido que ha entrado en la casa de Juanítez. Que ha irrumpido. Me he colado en la casa. Te has colado. Bueno, seguimos con el programa. Yo creo que ya. Un poco saludos más. Saludos a todos. Saludos. Saludos cordiales. un poco más tranquilos ya después de ver que no hay peligro, ¿no? Para la integridad. Es amigo. Es amigo. Y ya después de comentar esta noticia sobre Ben Miles, que no sé si tenéis algo que apuntar a ella. Bueno, yo sigo pensando que vídeos como los de Ciclonazi han colaborado más con sus movimientos en su casa desnudo sobre su bicicleta, como los tuiteros y tuiteras habrán visto. Creo que ha colaborado bastante a la concienciación sobre moverte en bici y el medio ambiente. Yo sigo pensando que hay muchas cosas que en 5 minutos por hora no te da tiempo. Muchas. Por ejemplo, no sabes, misterioso, tío. No sé. Tiene ojo, la ensaimada. Que viene más gente. Ojo, que este programa. Esto es el camarote de semana más. Por favor, procede a rodear. Vamos a contar. Por favor. Está abriendo, está haciendo un baile raro. Debe ser que llega la ensaimada. Le está sentando muy mal la edad a Juan, sí. Hay que decirlo. Son 50 años. Son 50 años ya. Antes solo eran palabras raras. Ha dicho un señor que tiene un paquete para Juan. Pero ya pesa, ¿no? El paquete para Juan. Aquí llega el paquete. Le ha caído un paquete a Juan. También quería comentar en este. Vamos a hacer un unboxing del paquete. Sí. Aquí, eso está claro. Ahora lo hacemos. No sé si lo sabéis. Ahora lo hacemos, pero mientras, si os parece, también quería hablar con vosotros sobre los. Así lo informé hace un programa. Sobre los pactos de la villa. Hombre, claro, muy importante. En materia de movilidad, comentábamos antes de. Ahora llega un gato. ¿Esta casa qué pasa con esta casa? No os preocupéis, está todo bien. Sabes que yo soy alérgico a los gatos. Pero este gato es majo. ¿Es posible que puedas seguir tú haciendo el programa? Mientras tú estornudas, hombre. Sí. Bueno, hablábamos. El primer programa que acabe con estertores de muerte. Solo llevamos media hora de programa, ¿eh? Solo llevamos media hora de programa. Pero pues, ahí está la ensaimada. La ensaimada. Llega un paquete. Con mascarilla. Alguien que se parece, le da el ticket. Se parece a Broncano. Se parece un poco al de Podemos este, ¿cómo se llama? A Rafa Mayoral, se parecía, ¿eh? Bueno, aquí viene Juan con un paquete envuelto en lunares topos. Y vamos a hablar de los pactos de la villa, pero vamos... La audiencia ha llegado la ensaimada. Vamos a hacer un unboxing de la ensaimada, primero, por favor. Eso es. Procede a desempaquetar. No, la voy a meter en la nevera. No, unboxing. Necesitamos verla. Hombre. A ver. Esto hay que chequearlo. ¿De qué vas? Qué programa más raro. Está bien, va bien de celo, ese paquete. Sí, mira qué bien suena. Suena papel bueno, lo está rompiendo sin ningún miramiento. Oye, la caja es buena, La caja tiene como una especie de vector o de vórtice que es una ensaimada. Una ensaimada, manacor. Tiene buena pinta. ¿Impresa o algo? ¿Querías que la abriera? La ha hecho Rafa Nadal. Pero eso es dulce, ¿no? Esto está riquísimo. Y está rellena de rica anchoa. No vamos a decir de crema. La casa, pero... Ya lo hemos dicho, manacor. Ah, pues sí, manacor. Pasión por la ensaimada. Oye, está rica, ¿no? ¿Eso es salado o es dulce? Maestros pasteleros desde 1753. Madre mía. Pues ya tiene que estar el señor pasado también, ¿no? Bueno, seguimos hablando de los pactos de la villa. De los pactos de la villa, hombre, sí. Muy importante. En materia de movilidad, yo creo que este tema se lo ha estudiado bien Bicifandra. Se van a estudiar varios programas o se van a ampliar varios programas, por ejemplo, como el de aquí en Madrid, como el de Camino Seguro al Cole, que es el proyecto, se engloba dentro del proyecto europeo STARS, que es el de los chavales que van a clase en bicicleta. Por caminos seguros. Luego también hay otras iniciativas, ¿no?, de fomento de la movilidad. Pues se me ocurre, por ejemplo, por lo que estoy leyendo por aquí, se quiere impulsar la iniciativa de aplanar la hora punta del transporte, los apoyos a la carta, ¿no?, a la carta de adhesión presentada por el Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid para conseguir que la gente, digamos, que esa hora punta sea pues igual de 3-4 horas. No sé vosotros, este tipo de medidas post-COVID, ¿cómo las veis? Bueno, que el ayuntamiento diga que la hora... O sea, esto lo que significa es que en vez de entrar todos a las 9, la mayoría de la gente, que son las horas punta, en parte producidas por los colegios y por la entrada de los trabajos, cómo alargarlo y que se pueda entrar a diferentes horas. Que el ayuntamiento diga que se puede entrar entre las 7 y las 12, a mi empresa le va a dar igual. Efectivamente. Así, no sé. Y en el colegio, pues supongo que lo mismo. Porque no creo que unos niños puedan entrar a clase a las 7 y los que lleguen a las 10 han perdido lengua. Además, eso es el factor, yo creo, más limitante, porque los papás que llevan a sus niños al cole, pues utilizan ya esa ruta muy probablemente para continuar hacia el trabajo. Entonces claro, ellos, por mucho que su empresa flexibilizase la entrada, que encima, como has dicho tú, no creo que muchas estén por la labor, pues los padres continuarían, por la hora de sus niños al cole, entrando a la misma hora al trabajo. Y ya, claro, nosotros lo notamos mucho en la bicicleta, yo lo noto cuando hay vacaciones escolares o cuando están, eso, hay fiesta de profesores o lo que sea y es un día laborable para el resto, se nota muchísimo la bajada de tráfico. O sea, hay mucha cantidad de tráfico que hay en hora punta es en parte por el trasiego de los padres llevando a los niños, que muchas veces pues los colegios no están cerca de las casas o no están cerca de los lugares de trabajo y tienen que hacer una ruta que implica pues un desplazamiento por dentro de la ciudad, además, porque no hay colegios. Y mejor que no hay colegios en las afueras, en circunvalación, sino que los colegios están dentro, y lo que obliga que muchas veces hay un tráfico dentro de Madrid para llevar a los niños. Con los atascos al aparcar, la doble fila delante del cole, más atasco. Y Neojota, no sé si queréis... A ver, yo creo que... o sea, los hábitos con el coronavirus han cambiado, no sé si se quedarán para siempre, pero desde luego... han cambiado, o sea, ya es un hecho y están aquí. El teletrabajo está empezando a funcionar, las empresas parece ser que lo han adoptado. Yo, por mi propia experiencia, quiero que se quede para siempre. No 100% de la jornada, pero yo, por ejemplo, estoy haciendo un teletrabajo mitad-mitad y me está yendo genial. La verdad es que lo prefiero muchísimo más que lo que hacía antes. Y los colegios igual, se podrían adaptar horarios. En lugar de todos entrar a la misma hora, podrían entrar por clases a horas diferentes. Todo eso, claro, tendría que adaptarse también las empresas a esos horarios, ¿no? O sea, es decir, igual que ahora mismo, bueno, pues hay gente que aprovecha, lleva a los niños al cole y sigue el camino hacia, como habéis dicho, hacia el trabajo, pues igual se podría adaptar todo eso para que el horario se adapte a la persona que trabaja, ¿no? Y hacer un grupo de gente de que entra a las 8, otro grupo de gente que entra a las 9 y en sus trabajos adaptarse igualmente. Pero al final tenemos lo mismo, el colegio no tiene un horario. Si quieres que los profesores estén dando clases desde las 8 hasta las 3, tiene un horario. Si vas a hacer que haya clases de lengua a las 8 y otras clases de lengua a las 10, eso significa que para dar clase al mismo número de alumnos los profesores tendrán que estar más tiempo en el colegio, sí, preparar el doble de clases o haber el doble de profesores, o que los colegios tuvieran el doble de capacidad. Van a tener que ser utilizados más tiempo. O sea, porque en los colegios igual, la franja que antes se usaba, pues ahora habría que ampliarla, a coger horas de la tarde. Yo no lo vería mal. Un poco pensándolo bien, yo creo que se podría hacer. Claro, es complicado, sí. Es complicado, y aparte, luego, puedes decir, vamos a hacer que los niños estudien desde casa. Si los niños estudian desde casa, ¿quién los cuida? Porque el padre que está teletrabajando no está telecuidando, está ya teletrabajando. Yo he tenido reuniones con gente, con niños, revoloteando por alrededor, y son horribles. O sea, no sé si lo habéis sufrido. En una reunión de trabajo con alguien que está desde casa, con los niños ahí, se te meten, el que está con los niños no está centrado, los niños quieren decir hola, ¿qué tal? No son nada productivas esas reuniones. O sea, en eso te doy la razón totalmente. Vale. Luego se hablaba también en esos ¿cómo eran? Acuerdos de la villa. Acuerdos. Primero se plantearon los pactos decibeles y al final han decidido que sean los acuerdos de la villa. Que viene a ser lo mismo. No había consenso en el nombre. Sí, sí. Ni siquiera en el nombre. Bueno, pues también se habló de fomento del uso de la bici. Y yo os quería preguntar, porque ahora ya llevamos unas semanas desconfinados, ¿no? Y recuerdo perfectamente en esas grabaciones que hicimos durante el confinamiento, cada uno desde nuestra casa, que bueno, pues aquí en la propia mesa de Pata de Cabra había gente que era como muy... optimista de cara a lo que podría ocurrir en un futuro una vez que se abriera la ciudad otra vez y que la gente pensábamos, algunos, que optaría por tirar de bici para no tener que, sobre todo, mezclarse con gente, por ejemplo, en, no sé si ya en transporte público, o por no tener que soportar las aglomeraciones de vehículos que iba a haber en, sobre todo en las grandes vías, por ejemplo, de grandes ciudades como Madrid o Barcelona o Valencia o Sevilla. Ahora que ya hemos pasado unas semanas desconfinados y que algunos incluso podéis o puede ser que hayáis vuelto a vuestro trabajo alguna vez, ¿cómo estáis viendo el devenir de todo esto? Bueno, yo creo que ahora es una época rara y que todavía no se puede valorar porque estamos en pleno verano, uh-huh. en pleno mes de julio, donde el calor en Madrid es excesivo y pienso que todavía no lo vamos a poder comparar. Yo creo que sí va a haber un resquicio, ¿no? O sea, un pozo de gente que sí va a usar la bicicleta, sobre todo porque los fabricantes y los comerciantes de tiendas de bicis siguen sin stock. Y no creo yo que la gente se va a comprar la bici para no... Hay un trueno y una tormenta ahora de repente. Sí, ojo con tocar los micros que se escucha todo, ¿eh? Pero vamos a ver en septiembre, cuando poco a poco vayamos volviendo a los centros de trabajo, a ver si eso se ve. Yo todavía sigo un poquito optimista. Yo pienso, bueno, el teletrabajo va a aumentar. Va a haber menos que cuando hemos estado confinados, pero sí que hay algunas empresas que han descubierto que se puede hacer teletrabajo y seguir siendo productivos. Y hay muchos centros de trabajo en los que no se puede mantener la distancia. Y entonces también hay muchos sitios que, pues, para que la gente que va a la oficina pueda a lo mejor estar con distancia, pues habrá gente que tenga que quedarse en casa o irse turnando y unos días ir unos y un día ir otros. Que incluso eso es mejor para aplanar la curva esa de la hora punta que cambiar las horas. Y también, también lo que dice Juanite, la venta de bicicletas ha aumentado mucho, no hay stock, en parte también porque se están usando los aviones para transportar mercancías, para transportar otras cosas más importantes. Pero sí que se nota que hay más bicicletas. Ya ha pasado la época esa de a las 8 ir a salir a hacer deporte y aún así hay gente que sigue saliendo con toda la chicharra de calor que está cayendo en Madrid en esta época. Y veo que se sigue utilizando la bicicleta. Y para hacer desplazamientos locales hay mucha gente que ha descubierto la bicicleta esta cuarentena. Y yo creo que, o sea, eso lo sabemos nosotros, la bici engancha una vez que la empiezas a usar. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo sois optimistas, a tope. Sí, la verdad es que no lo era mucho en cuarentena. Pensaba que esto iba a ser un boom y ya está, pero que luego iba a bajar. Pero es que es lo que estoy observando, la experiencia que estoy viviendo, porque yo soy de las que me he incorporado ya 2 días a la semana, los otros 3 teletrabajo, y es que no hay día por la mañana cuando voy al trabajo y luego cuando me vuelvo a las 3 de la tarde que no vaya acompañada por otras bicicletas. Y cuando me paro en los semáforos, miro izquierda a derecha en los cruces y hay bicicletas también pasando. Es una sensación, la verdad, muy gratificante. Pero bueno, estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Juanítez, que es una época rara porque estamos en verano, entonces tampoco podemos sacar conclusiones todavía precipitadas. Pero sí, soy positiva, la verdad. Ahora mismo estoy más positiva. Yo, la verdad es que también soy positivo. Lo estoy viendo... doy mi perspectiva no madrileña, más local de Alcalá. Panda optimistas. Pero es verdad que las bicis han llegado y sobre todo entre adolescentes. Los adolescentes, yo creo que la usaron un poco porque no tenía restricciones en su momento, en la época del confinamiento, pues con la bici podía desplazarte más de 1 kilómetro y tal. Y yo veo, por lo menos por la zona donde yo vivo, grupo de adolescentes que ya han cogido la costumbre de ir siempre en bici y ya salen por la noche y van en grupos de bici y los ves un poco, no van muy correctamente la verdad, pero bueno, ya han cogido la costumbre de utilizarla y en el trabajo igual, sobre todo patinetes. He visto mucha gente, se ha agenciado un patinete de estos y va al trabajo en patinete. Soy un poco optimista, yo creo que sí que hemos mejorado en ese aspecto. Yo quería preguntar al señor que entra por la puerta. Fernando, acércate un poquito al micrófono, por favor. ¿Cuál de ellos? Porque aquí ha entrado mucha gente. No, el de la ensaimada se ha ido. ¿Se ha ido? Sí, acércate un poco al micrófono. Yo te quería preguntar, tú que eres totalmente ajeno a este mundo de la bici, quizás tengas una visión pues más, digamos, más virgen, más limpia. ¿Cómo ves el panorama? ¿Notas que haya más gente caminando? Sí, yo veo bastante más gente. Uh-huh. Yo quería saber si tenéis datos de Bicimat, porque yo veo un montón de gente en Bicimat. O sea, yo veo los donde se guardan las bicis, veo que no hay bicis. Por mi zona, que es Chamartín, va mucha gente en bici y mucha gente de muchas edades, además. Incluso de la nuestra y mayores. Incluso de la mía. Incluso de la mía y más mayores. Y algún vecino mío y lo he visto yo salir en bici, que nunca me lo esperaba. O sea, que sí veo más gente. Y lo que dice... ¿Cómo te llamas tú? Sandra. Que es verdad, en los semáforos se ven incluso alguna cola y bien. Yo creo que esto ha servido para que la gente coja más la bici. Y eso siendo julio. Eso es julio, efectivamente. Que cuando te paras un semáforo empiezas a sudar en 3 segundos. Los datos de Bicimat sí son... Sí, son bastante buenos. Sí. Estamos a niveles superiores al equivalente del año pasado, cuando todavía hay mucha gente que no está yendo a trabajar. Bueno, pues esto da esperanza, ¿no? Además, con la ampliación de Bicimat sigue poco a poco... que se quede ya para siempre. Yo el otro día, hablando con una compañera, yo creo que lo comenté en algún otro pata de cabra, que si estaba pensando en comprarse una bici, finalmente se compró una bicicleta plegable. Y el otro día pues quedamos unos cuantos compañeros y tal, pues por vernos después de todo esto que ha ocurrido, ¿no? Y ella llegó con su bicicleta. La verdad es que me resultó muy refrescante el asunto, porque las sensaciones que me trasladó eran unas sensaciones que yo creo que aquí en Pata de Cabra hemos comentado muchas veces, del nuevo ciclista, ¿no? De ciudad, ¿no? De la persona que decide empezar a moverse en bici por Madrid, por ejemplo, o por cualquier otra ciudad. Pues decía, es que llegué al trabajo de muy buen rollo, llegué a casa y había desconectado completamente del trabajo, como que... Empezó a decir una serie de cosas que era como, claro, sí, es que esto es la bicicleta, ¿no? En la ciudad. Sensaciones claro. Comunes, las hemos vivido todos. Sí, ¿no? Me pareció maravilloso. Está bien de veces acordarte, porque no cuando lo usas a diario no te das cuenta de la cantidad de cosas, que ya no solo lo práctico de que llegas antes que muchos medios de transporte, o que no tienes que dar vueltas para aparcar, o que haces ejercicio... Sí. A ver, depende de la bici, probablemente hagas incluso hasta más ejercicio andando. Pero hay muchas cosas como eso, como desconectar, como ver la ciudad de otra forma, que no la tienes en el metro, no la tienes en coche. Y andaba ahora diciendo, es que ahora me tengo que ir haciendo con el kit básico, me decía, ¿no? Porque claro, bueno, ella llegaba con su... tenía las luces, porque pues lo que hablamos así al principio, bueno, hazte con unas luces, hazte con un timbre, tal, para aquí, para allá. Y lo único que tiene un candado de estos de cadenilla flojo. Y entonces estaba a ver si se compraba una U. Pues eso, lo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Sí. Cuando hemos empezado a hacernos con el kit básico de moverte por la ciudad en bici. De los acuerdos de la Villa y de Bicimat también, mencionar que aparece que van a fomentar, veremos a ver si lo hacen, un abono, bueno, que esté incluido dentro del abono, de la tarjeta de abono transportes también, que esté incluido el Bicimat. Ajá. Que me parece una buena iniciativa también para que todas las personas tengan por lo menos esa posibilidad y a lo mejor así se lo planteen, cosa que igual antes no. Y luego, con respecto a lo que hablabais también, ¿no tenéis en la oficina para meterlo de forma segura, la bici? Bueno, es que menos mal que es específico. Es que es cierto que yo pienso que, a ver, para que los ciclistas se animen, ¿no? Creo que tiene que partir una iniciativa propia, personal, de decir, venga, lo voy a hacer. Las administraciones, en cierta manera, pues como esto del abono, por ejemplo, Bicimat, que te lo faciliten, pero también las empresas, no sé si vosotros estáis viendo que en vuestras empresas está habiendo algún cambio o no con respecto a esto. En la mía particularmente no ha habido cambio, o sea, yo creo que desde los 70. La vida sigue igual, ¿no? Como Julio Iglesias. Hasta ahí puedo leer. A ver, mi experiencia en oficinas pequeñas, yo creo que nunca ha habido problema. O sea, en una oficina pequeña, yo cuando trabajaba allí, Le dije, oye, voy a subir la bici, vale, ningún problema. Mientras que haya un sitio ahí donde la puedas dejar, no te pone ningún problema. A mí de todas formas es que me da pereza subir la bici a ningún sitio, yo la dejo por ahí por la calle. Pero es que lo que molaría sería, como pasa en Holanda o en estos sitios, que hay millones de bicis aparcadas por todos lados, entonces claro, ahí sabes que, bueno, a lo mejor la tuya no es la primera que se les ha ocurrido robar a, de las millones que hay ahí aparcadas, ¿no? Seguridad entonces, por números. Ese momento molaría, poder decir, bueno, lo voy a dejar aquí, bueno, si la toca la mía, pues muy mala suerte tengo que tener. Y es que en ese sentido os lo transmito también y para los oyentes por dar ideas, pero yo estoy muy contenta porque yo, todo empezó en cuarentena, mandé un correo a lo que llaman gestor de movilidad en mi empresa y eso como que generó cierto interés por su lado, aparte de lo que ya venían avanzando desde hacía tiempo en cuanto a movilidad ciclista a la empresa, pero bueno, me conocieron como ciclista, cosa que antes no sabían y me están teniendo en cuenta. Tuve una reunión hace poco y sé que están planteándose pues implementar ciertas infraestructuras para atar las bicicletas, que igual tampoco creo necesario, porque nosotros tenemos un parking que yo dije, bueno, si con que haya dos coches menos, hay cuántas bicicletas caben más. Pero bueno, eso imagínate, generó ciertas cuestiones, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor como trabajadores, nosotros mismos también podemos pedir a la empresa que efectúe movimientos. Y creo que es un buen momento para hacerlo ahora. Mola eso que hay empresas con gestores de movilidad. Es muy loco eso, sí, ¿eh? Sí, en mi empresa lo hay. Sí, hombre, poco a poco es una figura que va aumentando y que, bueno, cada vez veremos más. Pues yo quería dar la enhorabuena a Sandra, porque te han metido ahí en esa... La verdad es que estoy muy feliz técnico. Porque, bueno, las personas que lo están haciendo no son ciclistas, entonces, en parte también aporta, como decía Juanítez cuando incluía a Fernando en la discusión, ¿no? Pues aportan esa mirada un poco limpia, que a lo mejor nosotros ya la tenemos, sí, no lo sé. Un poco viciado. Pero luego, bueno, pues sí, hay preguntas que me hacían que para mí son muy básicas y bueno, creo que no están mal encaminados. Con deciros que han invitado a Jaime Novo en septiembre a que venga a mi empresa a darnos una charla, así que han sabido encontrar a una persona, sí, a una persona referente. Y por su cuenta, eso no lo propuse yo. Pero nada, Jaime, te espero en mi empresa en septiembre. Jaime Novo, el alcalde de la bici, que le tuvimos aquí también hace... Sí, justo antes del confinamiento, ¿no? ¿Cuántas veces fue ocupado? Sí, fue a venir y se fue a toda la porra. Vino él y venga, ¿no? Sí. La verdad que el equipo de Pata de Cabra está últimamente que lo tira, porque esta semana quiero comentarle a la audiencia que Adrián Fernández, hoy ausente, ha sido elegido como uno de los influencers, ¿no? De los 100 influencers en materia de sostenibilidad. Y sí, salió además en el puesto 17, 27, una cosa. ¿Pero así? ¿De España? Sí, sí, un ranking que elabora ahora mismo, bueno, lo está buscando el equipo de producción. Sí. Y sí, sí, salió así de forma sorpresiva. Él no sabía nada. Y bueno, apenas que no está aquí para que le... Uy, qué gente importante que tenemos aquí en Pata de Cabra, ¿eh? Gente que lo peta, por todas partes. Tenemos ahí una presidenta de todo un club de rugby también. También, que esta semana lo ha petado en los medios. Sí. Tenemos también aquí a un referente de la movilidad también a nivel nacional. Y de las ensaimadas. Y luego, yo de hecho estoy emocionada de estar por primera vez en la casa que generó al gato Peraltez. O sea, para mí es como qué fuerte, aquí estoy. En esta casa nació. Aquí nació. Sí, nació. No nació aquí, fue engendrado en otro sitio, pero sí, prácticamente nació. Ay, cuenta su vida, aquí. Su vida cuenta, y hechos, cuenta. ¿No? Sí. No, ni me acuerdo. Yo trabajo en un complejo que conoce Juan, muy grande, de Bustamante, de aquel lado. El de Edipo. ¿Qué ha dicho? El complejo de Edipo. Sí. Estaba a huevo. Y recoge Amazon, está Amazon, está la Comunidad de Madrid y estamos nosotros, está el ayuntamiento. Y yo tengo una reunión con la propiedad, yo soy el responsable, bueno, el que un poco tengo que lidiar con ellos por parte del ayuntamiento. Yo sé que ellos tienen zonas de bicicletas, pero yo me comprometo a hablar con ellos para que las amplíen, porque hay gente que va en bici y la guarda, sí. Pero yo hablaré con ellos porque me parece una buena idea. Nunca, no se me había ocurrido. Pues mira qué bien, Pata de Cabra, vale para todo. Oye. En ese complejo hay no sé cuánta gente, 10.000 personas, es mucha gente trabajando, ¿eh? Oye, puede ser que tengamos ahora, o sea, de repente... Están haciendo una gestión de la esto movilidad. Por la cerveza que... De repente, en este Pata de Cabra acabamos de dar una primicia, ¿no? Una primicia. A nivel local, porque es a nivel Madrid. Muy local. Pero hiperlocal. ¿Pero cuánta gente trabaja en ese complejo? Pues mira, nosotros somos 1.000, 2.000, no sé cuánta gente trabajará, no sé cuánta gente trabaja en Amazon, pero son 1.000 y pico. La comunidad son otros 1.000, pone 5.000 personas, ¿eh? O sea, yo te lo puedo, os, le puedo, daré las cifras a Juan, pero bueno, mucha, claro, y lo interesante es que tenemos aquí a la persona que se encarga también de, sí, de negociar ese tipo de espacios. Muchas cosas, y además la semana que viene tengo que una reunión con ellos y se lo voy a... Después del verano, Fernando, te emplazamos a Pata de Cabra. Totalmente. Y te preguntaremos cómo ha ido la gestión, te examinaremos. Porque gran parte del cambio que puede haber o que puede llegar a ocurrir en grandes ciudades depende de las empresas. Es decir, si la empresa o el complejo donde está la empresa tiene medios como para facilitar que la gente pueda ir en bicicleta, pues lógicamente la gente lo tendrá como alternativa, ¿no? Pero en los pactos estos de Madrid no hay nada referente a que los empleados, porque somos 25.000 personas, los empleados vayan a trabajar en bici, no hay... No lo sé. No, había algo sobre poner aparcabicis en determinados sitios, pero... También tengo que decir, y esto me incumbe mucho, en los centros deportivos, que sabemos que los centros deportivos no tienen aparcamiento para bicicletas. Y en muchos de ellos está incluso vetada. Exacto. Como eso también está incluido en los acuerdos. Y las empresas fomentar, pero es fomentar. Todo es, al final es la empresa quien decide sobre ello, y el presupuesto que tengan destinado a esto, pues igual no les alcanza. El plan también incluye lo de difundir itinerarios ciclistas, ¿no? Bueno, pues ya si el ayuntamiento fuera proactivo, ¿no? La Comunidad de Madrid fueran proactivos a la hora de difundir determinadas vías por las que la gente puede llegar a su trabajo perfectamente en bicicleta, pues también supongo que todo ayuda, ¿no? Sí, sí, es lo siempre, nos falta mucha cultura, ¿no? Pero sí, estos pequeños movimientos a nivel de empresas, incluso empresas medianas, pues son los que al final traen el éxito. Me acuerdo siempre de Iñaki Prieto, que siempre alguna vez nos ha contado su experiencia en Traxa y como solo una persona ha conseguido movilizar a todo un edificio, y al final en su aparcamiento hay como 30 bicis o 40 bicis todos los días, ¿no? Y ha sido a través de eso, de pequeñas iniciativas, de reunirse con... Pequeñas iniciativas que mueven el mundo, como nuestro amigo Miles. David Miles. Claro. No, Ben Miles. Estaba liándome ya con Miles Davis, en fin. Oye, ¿qué os parece el tema de los carriles bici? Lo voy a sacar porque está también, forma parte de los acuerdos de la villa. Yo creo que es lo que más está generando en Twitter polémica. Recuérdanos un poco qué dice. Los carriles hay dos cosas, o sea, hay unos carriles bici provisionales que plantean pues para generar caminos más seguros, bueno, podría leerlo tal cual está escrito, y luego hablan de fomentar también la realización del carril bici castellana. Bueno, ese ya está aprobado, ¿no? También sí. Ya está. Claro, una de las promesas. Lo que esto dice es que ya lo van a sacar hacia adelante. Aprobado no está, es decir, hubo una promesa electoral, ¿no? No, en un pleno aprobaron, digamos, aprobarlo, pero no está aprobado. Aprobaron o no aprobarlo. Bueno, políticos. Esto va así. Y iniciativas como esas ha habido miles que después no se han... A ver, yo desde mi punto de vista, claro, aquí ya sabemos, y nuestra audiencia lo sabe, ¿no? Que en esa mesa hay opiniones muy dispares acerca de los carriles bici, pues igual que ocurre en Twitter y igual que ocurre también en la vida real, ¿no? Yo creo que para determinadas vías principales con pues un gran número, por ejemplo, de carriles para vehículos, pues puede ser una buena alternativa para que haya gente que lo vea como una posibilidad a la hora de moverse hacia determinados destinos tipo trabajo. Entonces, si son provisionales y se ve que funcionan, y igual luego genera que haya nuevo ciclista laboral, vamos a llamarlo, pues ni tan mal, la verdad. Yo no los veo mal. Ya. Sí que es verdad que, lógicamente, a ver, hay para muchísimas calles, para el 95% de las calles de Madrid realmente no te hace falta un carril bici, y es más, te estorba un carril bici, porque puedes ir perfectamente por la calzada. Pero hay muchas vías rápidas, porque hay autopistas urbanas, nos guste o no, aquí en Madrid, que yo creo que a la gente que se puede estar planteando el usar la bicicleta le puede venir bien. Y volviendo al ejemplo de esta persona, ¿no? Con la que hablaba yo el otro día, que acaba de empezar a usar la bicicleta en Madrid, que me comentaba, ¿no? Dice, bueno, pues ya he empezado en algunas calles tranquilas a bajarme la calzada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va por la acera. Bueno. A ver, esto yo creo que siempre lo hemos comentado aquí, el miedo es muy libre, hay que intentar respetar las normas, pero sí que es verdad que al principio, yo no sé vosotros, pero ¿quién no ha empezado a usar la bicicleta por la acera? Yo sí, yo he usado mucha acera. Sí, antes de... Eso es. Pero también hay un momento que te tienes que dar cuenta de que... Tienes que dar el salto. Es que ya no por dar el salto, sino en el que te das cuenta de que lo que tú crees que es bueno para ti, estás molestando a mucha gente, y sobre todo ahora que también va a ir más gente, se están tratando de ampliar las aceras y dar más espacio a los peatones, que por esos sitios haya una invasión de vehículos al triple o a más velocidad de la que van los peatones... No es de recibo. No. Eso está claro. Y siempre lo hemos dicho desde aquí, desde Pata de Cabra, que la bicicleta no es para la acera, la bicicleta es para ir por la vía, por la calzada. Y punto. Eso es un problema también de que tú cuando coges la bicicleta, te compras la bicicleta o la recuperas de un trastero. No está. O sea, nosotros no sabemos la normativa, pero no está clara, no está difundida, y la gente tiene mucha confusión sobre si se puede ir por la acera, sobre tengo que respetar los semáforos o son solo para los coches. O sea, hay muchas cosas que la gente o no sabe o no quiere saber, pero tampoco se hace desde la administración un esfuerzo de tratar de... Va a haber un montón de ciclistas en la ciudad, vamos a tratar de que todos esos que entren sabiendo las normas. No hay un esfuerzo para hacer eso. Efectivamente, ese es el problema. O sea, la administración... no difunde las normas, no sabe, alguien que coge la bici por primera vez está muy perdido. Alguien que coge la acera para ir por primera vez en bici se da cuenta a la semana de que por ahí no tiene que ir. O sea, es que es obvio, o sea, es que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta. Pero tampoco sabes si es legal o no, y como es raro, vaya, porque estás haciendo algo nuevo para ti. Tampoco te paras a pensar. Claro, una rareza más. Pero yo, claro, yo creo que esa persona a la semana se baja la acera. ¿O no? Sí, pero a mí también me preocupa no solo la desinformación de las personas, sino la información errónea que a veces las administraciones también transmiten, que conlleve pues que haya un ataque hacia los ciclistas que usemos la calzada. Entonces, a mí, yo estoy de acuerdo contigo, Lillo, que va a venir bien en ciertos itinerarios y para ciertos ciclistas para que se animen. Y vamos, yo encantada de que haya más ciclistas pedaleando por Madrid. Pero por otro lado, pienso que eso no me perjudique cuando yo tengo claro mis itinerarios y son todos por la calzada y no necesito de ningún carril bici que no me va a aportar nada distinto. Yo ya voy bien por donde voy. Ya. Entonces, que los coches ahora me vengan a mí a decir que me vaya al carril bici cuando el carril bici me pilla peor, pues no quiero tener que enfrentarme a eso. A mí eso me preocupa, que una proliferación de carriles, además provisionales, que como es provisional, o sea, si ya los que supuestamente son buenos tienen fallos por todas partes, porque tienen giros demasiado cerrados o distancias con los ciclistas con los que te cruzas malas o son bidireccionales. ¿Distancias malas de ciclistas por? Digo, con la distancia que hay que guardar ahora con... Bueno, eso ya lo hemos superado, ¿no? Estamos aquí en una mesa. Ya el tema, por ejemplo, de hay carriles que son muy estrechos y que casi no tienes capacidad de reacción. Si te encuentras algo en el carril, tienes que invadir el otro para esquivarlo. O si hay un coche aparcado o lo que sea. Sí, pero bueno. Que esos fallos que ya tienen los carriles, que supuestamente no son provisionales, que están bien hechos, los provisionales se van a hacer con estándares más laxos, digamos, ¿no? De pintura y fuera, pintura, ¿no? Conos. Y por personas no ciclistas, pero casi bueno, seguro. Pero bueno, quizás lo que van a hacer es quitar un carril de circulación de coches y poner uno de bici y entonces no estaría tan mal. No han dicho cómo se hace. Eso puede estar mal si lo hacen en la derecha y yo quiero la izquierda, por ejemplo. Tú es que eres muy de izquierdas, ¿eh? No, yo uso el que me viene mejor. O sea, pero voy un poco a lo que dice Sandra, que lo malo sería que la subida de la calle Toledo te parecerá bien, entonces que hacer todo el carril esto a la izquierda, pues no, mira, porque hay muchas veces cuando lo cojo es para seguir recto, ahí viene, lo quieres a la derecha, mejor de la derecha. La madre que le parió. Yo lo quiero todo, si es que soy, pero muy ansias. Yo creo que la clave es esa, que yo quiero toda la calzada que se pueda, o sea, Quizá lo que estaría bien es una campaña de difusión de decir, bueno, hacemos carriles bici para la gente que lo necesite, pero no quita que estén obligadas las bicis a ir por ahí, que habrá gente que quiera ir por el carril bici y gente que no. Pues si no la, la señal esta azul de la bicicleta, la R407, la que está ahí abajo, esa es la que deberíamos ir todos contra ella, o sea, para, la veo para desde aquí casi. Que nos, como vosotros decís, nos confinen al carril bici, o sea, que la gente pueda elegir ir por la calzada o ir por el carril bici. La gente que no necesite, pues que vaya por el carril bici, la gente yo que entiendo, no, yo vaya entiendo, por la calzada. Claro, yo, el problema que veo es que si ya se fomenta, ya se da mal se difunde mal lo de no ir por las aceras, ya lo de explicar que esa cosa, ese carril que os han quitado, que han pintado de amarillo, que han puesto unas bicis ahí, que sepas que hay veces que las bicis no tienen por qué ir por ahí. Ya explicar eso lo veo muy complicado. A ver, ojalá lleguemos a ese punto. Como está escuchando nuestra audiencia, bueno, pues es un tema que siempre genera, ¿no? cierta polémica. Yo no sé cómo, creo que de tiempo vamos un poco regular, ¿no? Me parece que ya hemos pasado la hora. Vamos a las 2 horas. No sé si alguien más tendría que añadir algo más de este asunto, no, Juanítez. No. Está todo muy hablado, ¿no? Está muy hablado. Yo he notado, como peatón que soy muy peatón, ¿sí?, que la gente no está abusando mucho de subirse a las aceras en la bici. Yo creo que se está comportando bastante bien, ¿eh? Alguna señora que coge bicimat y va como una loca. En Madrid tenemos la... Y algún verdad, señor, ¿eh?, también. En Madrid tenemos la suerte de que se respeta bastante la gente. Sí, la gente, sí, oye, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, sí. Pues yo creo que es lo que hay que transmitir. Que, ¿no?, había que mantener eso. Que hay que mantener las aceras limpias de cualquier tipo de vehículo. Porque yo también me he encontrado con motos. También. Eso sí, así que exacto. Es muy loco. Yo me quedaría con la frase de Fernando de yo soy muy peatón. Muy peatón. En las ciudades, sobre todo, hay que ser muy peatón. Sí. Muy peatón. Y luego para distancias medias y largas, pues muy de bici. Por ejemplo. Y ya está. Así que teníamos por aquí otro tema pendiente, ¿no? De que nos iba a contar Bicifandra sus aventuras como presidenta de un club de rugby. Pero vamos súper mal de tiempo. Yo creo que lo podemos dejar para ver cómo va. ¿Perdona, qué? 2 horas. Siempre. 2 horas. 2 programas. No, que ahora tenemos que celebrar el cumpleaños de Juanito. Pero eso lo hacemos con el micro abierto. ¿Qué has hecho de comer? No se espera que venga nadie más, ¿no? Sí, tienen que venir a traer la comida. Tienen que venir. Ah, sí. O sea, pues joder. Mantenemos el directo. Esperamos. Entonces, sí. El unboxing de la comida. Claro. Yo creo que la audiencia no se merece esta tortura, no, tampoco. La audiencia se merece oírnos comer. Sí. Con la boca abierta. Deberíamos haber hecho un. Pero le tienes que volver a poner, le tienes que volver a poner el plastiquito al micrófono para comer, ¿eh? Sí. Sí, porque si no se va a llenar esto de migas. Supermanzanas también lo podemos comentar. Lo de las supermanzanas también. Pues, pues si queréis hacemos uno después de la sobremesa, ¿eh? Bueno, hacemos un programa especial de sobremesa. Un programa especial. Nos va a vamos ser ahora y programa hacemos siesta. Un especial con lo de Sandra. Y nos hemos quedado sin tiempo, NJ. Yo soy muy mal distribuidor de tiempo por temas. Pero bueno, lo de las supermanzanas lo podemos dejar para el siguiente pata de cabra. Si te parece, para el de la nueva temporada. Y yo creo que deberíamos ir cortando. Sí. Sí. No esperamos al chino. No. Porque no. Es comida china, ¿no? Comida china. Y que manda huevos, ¿eh? ¿Cómo se llama? De la China del Japón, como buena. Decía la gente. Comida china, bueno, de la China del Japón. Yo solo decir para los tuiteros y tuiteras que nos escuchen que por favor busquen el hashtag abran arbolitos y ahí van a encontrar toda la información que necesiten sobre lo que vengo difundiendo. Hashtag abran arbolitos. La problemática que tenemos en mi club y ya me extenderé más cuando pueda hacerlo. Ay, ay. Bueno, pues esto ha sido todo. Desde Pata de Cabra, recordad que hoy mismo está alojado el podcast. Ya me río, ¿no? De la propia vergüenza te da la risa ya. Hoy mismo. A ver, mientras comemos, no vas a tener que ponerte a cocinar ni nada. Yo creo que puedes irlo subiendo mientras. Sí, claro. Eso, pues hoy mismo que va a estar alojado el podcast de Pata de Cabra en iVoox, iVoox. No, por favor, no confundir con esa otra formación fascista. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos. Muchas gracias a todos los que habéis estado a este, ahora sí, y a este lado de los micrófonos y al otro. Y por nuestra parte, nada más, volvemos en 15 días con más... No, 15 días no, no, yo 15 estoy días, fatal. No. Si además vamos a morir con el pangolín. Si es que no puedo leer. No, si puedo leer, vamos a comer pangolín y vamos a palmar todos, o sea, qué maldad. Me pongo a leer y meto la pata. En bueno, septiembre, ¿no? Volveremos. Volvemos en septiembre. Sí, yo creo que sí. ¿Para cuándo más o menos? ¿Para mediados? Pues yo sí, creo que sí, para mediados. Para mediados está sí, bien, ¿no? Para mediados. La movilidad... Pero, 30 días en bici, que será en septiembre. Que será en septiembre. Uy, ahí tendremos que traer a Carlitos. O ir a Gijón. O ir a Gijón. Y a Fernando habría que traerlo también. También. Que traba sí, las gestiones. Oye, podríamos empezar a hacerlo de ir a casas de la gente con ensaimadas. Sí, eso es. También. Y con todo el equipo aquí, guerrilla, que tenemos montado. Sí. Bueno, en fin. Oye, que muchísimas gracias por estar allí al otro lado escuchándonos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos, como decimos ya para septiembre, con mucha más bici, aquí en Agora Sol Radio. Salud. Y pedal. Adiós. Adiós. Yo quiero estar muerto antes de enterarme de que hay algo distinto, de que hay algo distinto a lo perfecto. Solíamos bailar por el paseo marítimo. Solíamos pasear con las olas. Solían gustarme cuando estaba contigo, cuando estaba Bueno, pues, ay, pues qué bien, ¿eh? queríamos terminar. Se ha quedado bien el programa. Queríamos terminar, pero vamos a compartir un bonus track para aquellos suscriptores premium de Pata de Cabra. Tú que nos pagas, sí, no lo sabes, pero nos pagas. Pues tenemos un par de. Esto es contenido extra. Contenido, ¿vale? Premium. Manel, Plus. Esto es la primera vez que lo hacemos. En este tipo de contenido premium siempre Manel es un poco el que lleva la voz cantante, sí, porque es como uno de los colaboradores premium de Pata de Cabra. De los que interrumpen. Eso es. Es la primera vez que lo hacemos, pero tú siempre llevas la voz cantante de toda, en este tipo de contenido. De toda la vida. Los dos minutos que llevamos haciéndolo ha ido pasando eso. Siempre ha tradición, pasado. Tradición. Entonces, Manel, por favor, introduce los temas. Pues yo que sé, ¿de qué podemos hablar así a bote pronto? ¿Hablamos de rugby? Hablamos de rugby. Vamos a hablar en Pata de Cabra de rugby. Y vamos a hablar... ¿Cuál es la relación? Vamos a trazar una relación entre... Sí, yo os voy a hacer una relación entre las cabras y el rugby. Escucha un momento, tenía una introducción escrita, la leo. Claro, madre mía. La leo y seguro que está un poco pasada ya. Proceda, maese. Decía lo siguiente... Y en Pata de Cabra, por si no lo sabíais, contamos con toda una presidenta. Y hoy nos gustaría que nos hablara de una lucha vecinal que, aunque no tiene que ver con la bici, sí que tiene que ver con lograr mejores ciudades que se dotan de instalaciones para que la gente pueda practicar, por ejemplo, deporte. ¡Wow! Esa era un poco la introducción, Manel. ¿Qué otras cosas podía practicar la gente? Bueno, hay otro tipo de instalaciones, como saunas, como... Bueno, ¿qué te voy a contar? Wow. Pues igual lo del rugby ya me da un poco igual, ¿eh? Igual vamos a hablar de... Vamos a hablar nada, de pasamos al siguiente tema, entonces. Supongo que la audiencia se ha dado cuenta de que el bonus track siempre es un poco más canalla, ¿no? Bueno, estábamos hablando de rugby y bici federal. Entonces, bueno, muchas gracias por la introducción, ¿eh? Hemos visto que el Ayuntamiento de Madrid... una vez más, Madrid, no es que queramos ser centralistas, ¿eh? Esto también hay que explicárselo a nuestra audiencia de Japón, pero bueno, es que lo que nos pilla más cercano, o sea, somos un poco hiperlocales. Japón están acostumbrados también al centralismo. La bandera es un punto, no un centro. O sea, sí, que... eso es. Amantes, te iba a decir que yo soy un poco barrionalista, como sabéis, pero es que esto yo creo que va más allá. O sea, vamos sí. a decir que es de Madrid. Efectivamente. De Madrid esto entero. Trasciende las fronteras de la M30 y traspasa hacia Madrid. Trasciende Vallecas. Madrid capital. Pero quizá no está centralista por ser Vallecas. Vallecas no es tan... ¿No? Bueno, el problema. Vamos a centrar el problema. El problema es que el Ayuntamiento de Madrid tiene cerrado... el campo de rugby que se llama Los Arbolitos, que está en Entrevías, Vallecas, Puente de Vallecas, pese a que ya está acabado y que está perfectamente practicable y utilizable. Efectivamente, aquí el problema vino a ser que comenzaron unas obras aprobadas por el antiguo gobierno, ¿vale? El de Más Madrid, ahora Madrid en su momento, Más Madrid inició esas obras que estaban pensadas para 7 meses con un presupuesto pues de 1,7 millones de euros, ni más ni menos, ¿no? Bien. O sea, era un presupuesto que para haber sido sacado adelante por una junta municipal de distrito, en este caso de Puente Vallecas, era bastante cuantioso, no es muy habitual. Pero bueno, era un proyecto por el que se apostó fuerte y así fue. Comenzaron las obras con retrasos relativos, que son bastante habituales en unas obras, pero finalmente en aproximadamente junio o agosto de 2019, por eso hablamos de hace un año, esas obras terminaron. Desde ese momento no ha entrado nadie más a ese campo que la persona que lo guarda, que vive allí, no sabemos quién le paga, pero allí está viviendo para decirnos que ahí no puede pasar nadie. El campo está cerrado. O sea, ¿el campo está perfecto ya? Bueno, de eso podemos hablar también, si está perfecto o no. Lo que ellos siempre nos han dicho, cuando digo ellos me refiero a la Junta Municipal de Distrito, y nos han dicho, pues porque esto ha pasado por bastantes plenos de la Junta Municipal. Se está escuchando platos y es Juan que está haciendo la comida, que está perfecto, muy bien. Lo que siempre han respondido en los plenos cuando esto se ha preguntado es que había una serie de desperfectos. Siempre se ha hablado del legado Carmena, ¿no? Entonces, bueno, pues que esa obra, hubo unos modificados al proyecto durante la obra y eso impidió que se haya podido recepcionar. Así que la obra no está recepcionada y eso es lo que mantiene el campo cerrado. Y bueno, no sé si conocéis las dimensiones de un campo de rugby, pero es una barbaridad de espacio que decimos que está secuestrado. Me suele costar cuando hablan en campos de fútbol, ya no te cuento cuando hablan en campos de rugby. ¿Cuánto mide un campo de rugby? Pues 100 metros de largo. Por aproximadamente, pues, por 50, más el graderío y demás, pues es un espacio importante. Es bastante impresionante verlo, la verdad. La obra entonces es más que un campo de fútbol? No, son 100 más metros. Yo creo que un campo de fútbol son 100 metros. Ahí igual me pilláis, ¿eh? Que es que yo el fútbol no me lo controlo. La obra entonces no está terminada del todo. No está recepcionada. Pero es decir, estaría casi para entrar a vivir. Sí. De hecho, hay un señor que está viviendo ahí, dice. Sí, ese sí que ha entrado a vivir. Que es como un topillo o algo que está ahí en el campo, bueno, viviendo. Eso merece una discusión aparte, porque además acércate tú a la valla, verás que bien te recibe. Pero le paga el ayuntamiento por estar ahí. No sabemos qué le paga. La constructora. O los Montoya. Así que, bueno, pues tenemos esta situación y desde el club, desde el Vallecas Rugby Unión, que no sé si lo hemos mencionado, pues hemos dicho que basta ya. No estamos solos en esto. También tengo que decir que hay asociaciones de vecinos que desde el principio apoyaron este campo porque lo entendieron como un lugar para que vecinos y vecinas, y aparte de hacer su vida deportiva, también hubiera otro tipo de vida de barrio alrededor de la instalación. También tengo que decir, y creo que es bueno decirlo, que otras asociaciones de vecinos se opusieron a la construcción de este campo porque está insertado en un parque forestal de los arbolitos. Y entonces, para realizar este campo, que previamente era un campo de fútbol, también lo voy a decir, que estaba lleno de mierda, de cristales, porque la gente hacía botellón, lo usaba para hacer botellón, y era un campo de tierra que ya nadie usaba desde hacía mucho tiempo para jugar al fútbol. Pues bueno, para esta obra había que talar árboles y ese fue el modificado al proyecto. Durante la obra se decidió hacerla de una manera distinta para no talar tantos árboles como esta asociación de vecinos estaba diciendo que se iban a talar. También decían que toda esta actividad del rugby iba a generar un movimiento de coches, entonces lo voy a meter también aquí porque creo que es curioso. ¿Os movéis mucho en coche los jugadores de rugby? Cuando nos movemos seguro es cada fin de semana que tenemos que jugar fuera de nuestro distrito porque no tenemos un campo en nuestro distrito para jugar y nos desplazamos hasta Puerta de Hierro, en el norte con respecto a Vallecas, cuántos kilómetros son, ahí sí que nos movemos y vamos en coche todos, cosa que a mí no me encanta, pero es que no me queda otra. Nos moveríais en coche si pudierais usar un campo que tuvierais cerca. Efectivamente, y no solo nosotros, tenemos una escuela municipal de chavales y municipal, o sea, tenemos un apoyo municipal para tener una escuela de niños, pero no tenemos un apoyo municipal para que se abra el campo. Pues esta escuela también se tiene que desplazar a otros campos de otras escuelas para poder practicar, bueno, hacen jornadas, los niños hacen muchas jornadas de rugby, se juntan todos durante una mañana y juegan partidillos. Pues nuestros niños no podemos, o sea, nosotros no podemos hacer unas jornadas en nuestro propio campo. Entonces, bueno, en cuanto a la movilidad también me parece interesante mencionarlo aquí, porque el planteamiento es que el día que tengamos campo vamos a plantearnos que la mayoría somos jugadores y jugadoras de Vallecas, ¿no? Pero hay gente pues que vive en Moratalaz, gente que vive en Valdebernardo, gente que vive por esta zona, por Atocha, atraer a gente de los... Claro, y que vengan, y por qué no, que vengan en bici o que vengan, a lo mejor vienen en coche pero vienen 5 o 6, o sea, creo que tenemos un planteamiento y un proyecto bastante sostenible en ese sentido, en cuanto a movilidad, y bueno, que si me escucha alguien de la Asociación de Vecinos que se opuso a este campo, que sepa que no somos gente que vamos a hacer dinero y que, bueno, de todo esto, todo lo contrario, lo que una vamos a hacer es una vez hecho vida. El campo, te puedes haber negado al principio, pero una vez que el campo está hecho, lo que es innegable es que es estúpido tenerlo sin usar. Sí, porque además, o sea, se está estropeando. Ya te has gastado dinero en hacerlo, en talar esos árboles, que han sido menos, en tenerlo con mantenimiento, y al final tienes el campo hecho, sin usar, y precisamente os estáis desplazando en vehículos a otro campo para poder jugar cuando tenéis uno al lado que no se puede usar. Porque el motivo es... Lo del modificado al proyecto, básicamente, o sea, ¿no? Sí. Que hay que firmar un papel. Hay que firmar un papel, efectivamente. Hay que revisar que, pero durante un año no se ha hecho nada distinto. O sea, si había algo que impedía recepcionar esa obra, durante un año no se ha solucionado. Entonces, lo que nosotros exigimos es, ok, decidnos cuándo lo vais a hacer y ya está. Decidnos cuándo lo vais a hacer, una fecha. Sí, o qué es lo que falta, qué es lo que hay que hacer, a quién hay que presionar. Cambiadlo y ya está. Y abrirlo. Fernando, además de lo de Amazon, a lo mejor podías influir tú aquí. ¿No tienes algún contacto? Ojo, tenemos aquí... En Vallecas. Puente de Vallecas. Estás creando un monstruo. Claro, tío. Pues... Podemos contratar a Fernando para las causas justas, ¿no? Claro. Pues nos podemos enterar, sí. Claro. Podemos informarnos, a ver. Sandra, Vallecas Puente. Sí, sí, es Puente de Vallecas. Pídele a ese señor, Sandra, que... Yo no dejo de hacer contactos porque, de verdad, que al final esto es cuestión de presión. El lema es por un barrio con melés. Un poco así la... ¿No? Sí, sí, bueno, y habrán arbolitos. ¿Cuánto que estamos tiempo con está eso cerrado? Un año, efectivamente, un año. ¿Un año? Un año cerrado. Y con un mantenimiento nulo, que si os acercáis, pues ya le están creciendo las malas claro, hierbas. Claro, es que una obra cerrada es horrorosa. Ahora, con todo el sol que le está pegando a ese césped, va a empezar a romperse. Eso hay que arreglarlo. Efectivamente. A mí lo de las malas hierbas, llamarle mala hierba, me parece injusto también, ¿no? Hombre, pues... un poco... Pues igual, a ver, yo no la conozco, pero igual son malas. No, son unas hierbas como otras cualquiera. Derecho a la vida. También son de Dios. Yo creo que les he visto... las malas hierbas pegan a las buenas. Podemos hablar de hierbas vivaces, ¿no? De plantas vivaces. O de hierbas no deseadas. Pícaras. No deseadas. Sin vergüenzas. Sí, nos dicen que paremos. Bueno, hashtag abran arbolitos, ahí está toda la información. Hemos accedido a muchos medios que han difundido esta noticia. Unos con más acierto que otros, ¿no? Exacto, bueno. La Junta Municipal, ¿qué dice? La Junta ha emitido un informe en el cual dice que hay una serie de desperfectos, pero que ya lo sabemos, y eso nos lo han dicho desde hace un año, que hay desperfectos, pero no nos dicen cuándo los van a solucionar ni cuándo van a abrir el campo. Y ahora hay más desperfectos. Claro, bueno, y es lo que prevemos. Cada día que pasa. Cada día que pasa el tiempo, eso se deteriora, ¿eh? Entonces, bueno, que es un campo de grandes dimensiones, que lo puede usar no solo el rugby, sino otras entidades deportivas del barrio, manteniendo las distancias de seguridad, y es una instalación que tiene que ser para los vallecanos y las vallecanas. Y que si hace falta se le puede hacer otro campo más pequeño para el señor Topo que está viviendo ahí. ¿Lo para necesita? Que esté a gusto. Un campo más pequeño, más reducido, con su distancia de seguridad. Que lo vigile y sus cosas. Que vigile sus cosas. Sandra, ¿tú en qué posición juegas? Yo soy talonadora, que para los que conocéis el rugby, pues estoy en la melee, ahí en primera línea de batalla, como estoy siendo ahora. Como estoy haciendo ahora, estoy ejerciendo mi posición de talonadora, liderando un poco esta melee para que empujemos todos y la consigamos ganar. Pues ahí estaba, por un barrio con melees. Me gusta mucho el rugby. Que luego teníamos otro tema en el bonus track, pero se ha ido. Es que la persona que quería plantearlo, se ha levantado y está en el baño. Vamos a contar qué está haciendo. ¿Puedes llevar un vaso y ponerlo contra la puerta y contarnos qué se oye? Está hablando por teléfono, sí, yo creo. En el baño. Se ha metido en una habitación. Entonces, yo creo que deberíamos invadir esa intimidad. Pero es que no nos llega el cable, yo creo. Si no, voy a ver. Venga, el helicóptero. Bueno, pues se acerca Juanítez a la habitación. Va, Juan. Venga. En este momento abre la puerta. Ven aquí. Y ha conseguido que Neo J venga otra vez y se siente a los micrófonos. Estaba haciéndose el despistado. No cerréis la puerta del baño porque es el baño de Milka también. Entonces, según íbamos diciendo antes de que... Es cierto, es importante. Que se bañe, vale, el baño del gato. Esto es algo que debe saber. Es algo que debe saber todo el mundo, que no hay que cerrar las puertas a los gatos porque las quieren abiertas. Claro. Vale. Bueno, como estábamos comentando antes de que llegara Neo J, estábamos todos en contra de ese proyecto, ¿no? De Superilla que iba a haber en Madrid. ¿Estás en contra? Sí. ¿Por qué? De Superilla. Porque quita espacio a hacer campos de rugby. Yo estoy muy a favor de ese tipo de proyectos. Cuéntanos, porque va a haber un proyecto aquí en Madrid, o digamos que ya hay un proyecto en el que se está planteando lo de agrupar varias manzanas y cerrarlas al tráfico. Sí. No cerrarlas al tráfico, hacerlas poco viables y poco cómodas para el tráfico. De forma que si tú entras por una calle, no puedas recorrerte la superisla, que abarcaría como 12 o 9 manzanas, bueno, más o menos. No podrías recorrerla de norte a sur o de este a oeste, sino que te obligue a volver al punto de partida. O sea, es como entras por un sitio, te obligas a girar a la derecha y luego te vuelve a obligar a la derecha y sales por el mismo punto por donde has entrado. Entonces, eso lo hace muy poco atractivo para alguien que quiera atravesarla. Y es un concepto que ya se usa en Barcelona con gran éxito y que se quiere implantar en Madrid. Sí, eso es. Y en barrios populares como el barrio Salamanca. Bueno, claro, el gobierno es del PP y claro, está muy en contra de este tipo de proyectos cuando gobernaba Carmena, pero ahora parece ser que le gusta la idea y han decidido empezar a utilizarlo en un barrio afín como el de barrio Salamanca. Bueno, también es un poco más fácil, supongo, que hacerlo ahí. O sea, vamos a ver si podemos meter la imagen en la cabeza. Explícate. De cómo es una superisla de estas. O sea, nos podemos imaginar una cuadrícula y cada borde de los cuadritos son calles y dentro hay una casa, eso es una manzana. Si ahora cogiéramos la cuadrícula que rodea a ese cuadrito y todos los cuadritos que hay a su alrededor, sale una cuadrícula de cuadritos. Sí. Digamos que sería coger las manzanas que están colindantes con la manzana del centro. Sería un 4x3 más o menos lo que han propuesto. Exacto. Aquí, ¿no? Tú tienes una manzana de 1x1, es como la Spedit. Tienes la Spedit de 1. Entonces tú coges la Spedit de 4 y ahí no dejas que la gente que entra por el coche por los bordes puede atravesarla por el medio, tenga que ir por fuera de la Spedit. Se fomenta, digamos, los caminos de los bordes de la supermanzana, ¿no? O sea, todo el tráfico de circulación por la ciudad iría por esos caminos y el tráfico residencial iría por el interior de la supermanzana, ¿no? Sí, es como que todo, si tratas de entrar por el coche por el medio, las calles te echan fuera. Eso es. Porque no puedes cruzar recto. Entonces, en Barcelona ha tenido mucho éxito, ya hablamos del... y estuvimos hablando con alguien de las asociaciones de vecinos de allí y bueno, pues se han generado espacios, se ha quitado espacio a los coches de aparcamiento porque no son necesarios, se han creado espacios de convivencia con bancos. Aquí hubo un proyecto como fue lo de Galileo, la zona de Galileo, que se intentó ir por ese camino, pero hubo mucha oposición, sobre todo del gobierno actual. Muy loco, que ¿no? Ahora parece que le gusta, o sea, no le gustaba entonces, hubo grandes fotos de Almeida y Villacís, bueno, desmontando la zona. Lo primero que hizo, desmontando esa zona. Bueno, y de parte del gobierno anterior. Eso es. Sí. Y ahora les gusta. Ahora les parece buena idea. Es que Almeida en esta. Acércate al micro, por favor, Fernando. Almeida ha cambiado en esta. Esta pandemia. Se ha hecho mayor. En los bonus tracks tenemos hasta invitados. Hombre, claro. Y ahora va a venir el de la comida. Estamos esperando. Al hilo de esto, perdona, en Twitter se generó mucha conversación, ¿no? Con esto de las superislas. Una persona que se arroba Carpio Pi, decía: Alan Jacobs nos dijo que era importante empezar en una zona de ricos para darle el valor simbólico de privilegio. Y a continuación justificar que hay que extender ese privilegio a todos. Pues no está mal pensado. ¿Eh? Es como los teléfonos, primero se los vendes a mucho precio a la gente con pasta y luego el resto de gente va a decir: yo también lo quiero. Porque si no, te puede pasar como con los parquímetros, que cuando han llegado a los barrios más humildes la gente no los quería porque decía que les estaban jodiendo, y si asocia los parquímetros como algo exclusivo top, dices, no, yo también. Ya es otra cosa. Yo quiero eso que tienen estos. Eso es. Que igual, oye, pues igual no está tan. No está mal tirado, no está, o sea, mal tirado. Hay una cosa que es que es mucho. Estas cosas de las superislas es mucho más fácil montarlas si tienes una estructura de calles. Bien cuadriculada. Cuadriculada. En Barcelona es fácil porque Barcelona. Con el ensanche. Es una cuadrícula. Pero Madrid tiene un problema de que, bueno, pues las calles las tenemos trazadas un poco como. Madrid es que. El centro sí, pero lo que sale de la M10 sí que más o menos es cuadriculado. Sí, pero esas manzanas son más grandes. Y digamos que ya esas zonas ya tienen una especie como de pacificación propia. Aparte son zonas como más residenciales. No hay una mezcla de comercio más residencial. Son urbanizaciones que miran hacia adentro porque tienen su piscina, son más grandes. En cambio, por ejemplo, el barrio Salamanca sí que puede ser mejor porque las manzanas son más pequeñitas, sí que es todo más cuadriculado, pero por ejemplo lo podrían haber hecho en Chamberí, lo que pasa es que igual pues después de la cagada de Galileo pues igual no querían volver a repetir ahí. No querían que la asociaran, ¿no? No querían hacerlo en el mismo sitio porque si no iba a ser demasiado evidente la ironía. Bueno, como ve nuestra audiencia, podríamos estar hablando horas y horas de movilidad. Yo creo que seguro que hay otros temas que os gustaría tratar. Pero, a ver, yo creo que los abonados premium ya se pueden dar un poco por, ¿no? ¿Queréis que hablemos de saunas? Por beneficiados se pueden dar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Nos están echando. ¿Ves? Ya empezamos. Bueno, saunas, por ejemplo, aquí en Madrid, sobre todo tenemos en zona. Que cortemos, ¿no? Joder, hay censura a la sauna. Está como la televisión francesa. En este programa se censura la sauna. Fíjate. Un día haremos un especial pata de cabra sauna. Desde la humedad. Desde la humedad. Yo quiero ir. ¿Ves? Fernando se apunta. Pues claro. Bueno, pues no despedimos, ¿no? O sea, los bonus tracks, no sé, Bicifandra, ¿cómo suelen acabar los bonus tracks que tú sueles escuchar por ahí? Sí, tradicionalmente, pues con música, o ahí comprometo a Sara. Pues no sé, es que claro, pues esto. Mira, hay música. Música. Hay música en los bonus tracks. Pues hasta aquí el bonus track de Pata de cabra 001. Manel, despide tú porque estos temas tú siempre tienes más protagonismo, ¿no? Sí, es verdad. En nuestro bonus track, por favor. Bueno, pues este ha sido nuestro bonus track 001, Cuarentena Edition, en casa de Juanítez. No hemos podido ver el pangolín. Ya, lo acabo de encargarlo. ¿Todavía ahora? ¿Pero no, no vamos a dar comida. Pero hay que quitar el estudio de aquí, hay que recoger. Pero que es tardísimo, que nos va a dar la merienda. Hay que subir el podcast. Nos va a dar la merienda. Entonces no podemos darle las gracias a la persona lo traiga. O hacemos un segundo bonus track. Puede ser. El segundo bonus track, normalmente la voz cantante la lleva Sara. Sí, ahí ya la cosa cambia. En los segundos, o sea, en los primeros bonus tracks de cada episodio suele ser Manel. En los segundos suele ser Sara. Sí. Entonces así. Pues bueno. Pues nada. Pues ya está. Está despedido, ¿no? Está despedido, esto. Sí. Así. Normalmente en el programa estamos todo el rato dándonos hola. Pero en los bonus track es como. Ya está. Buah.